Recibiremos a la cupletista Olga María Ramos. Ya saben que con ella siempre es una fiesta, seguro, seguro. Olga, ¿nos decías la palabra? Sí, me gustaría que investigaran sobre la palabra psicalipsis. Psicalipsis. Porque hay varias, yo tengo unas cuantas teorías pues, investigadas, ¿no? Pero se me ha venido todo abajo cuando he visto que se supone que viene de dos palabras griegas o así. Uh-huh. Que era como la psicalipsis, pues es el cuplé erótico. No pornográfico, erótico. Erótico. Era una cupletista psicalíptica y decían que un empresario, al anunciar a unas bailarinas que decían, parecen epilépticas de cómo se mueven, dijo que parecían psicalípticas. Esa es una de las versiones. Ajá. Entonces, pero no sabemos si es verdad. Pero es que de repente me veo leyendo en otro lado que proviene de dos palabras que son tremendas. Ahora mismo no sé cuáles son, pero psicalipsis sería que la primera parte de la palabra sería higo y la segunda frotar, y eso me suena fatal. Uy, qué horror. Y entonces, claro, ya se me ha venido abajo todo el argumento del empresario. Un placer. María Ramos, buenas noches, estamos escuchando. ¿La conocías? Absorta. No, yo no conocía nada. No conocía. Yo a Lola la conocía, gracias a Dios, tuve la suerte de... Una noche llegó al cuplé con Carmen Sevilla. A mí Lola me fascinaba. Y entonces dice, ¿usted de vosotros? Se sienta allí, yo estaba tomando nota. ¿Usted de vosotros lo habéis cenado? Al personal digo, bacalao con tomate. Pues eso quiero yo, bacalao con tomate. Y ni le gustó nada de los exquisitos platos que teníamos de la carta. Y luego se subieron las tres, fíjate, Olga Ramos, Carmen Sevilla, Lola Flores, con los mantones que les dejó mi madre para cantar el Chotis Madrid. No hubo ni una sola cámara para recoger aquello. Ay, ni de fotos ni de vídeo. Lo tienes tú ahí en la, pero está en mi cabeza, y la verdad es que Lola era especial. Prefiero recordarla así. Claro que sí. Bueno, pues estamos hablando con Olga María Ramos. Ella se define como una especie en peligro de extinción, y lo es en el más estricto de los sentidos. Pues no hay en el planeta Tierra otra persona que pueda presumir de ser cupletóloga. Ahí está. De ahí que la llamen la reina del cuplé. La reina del cuplé, un piropo que no solo no le sonroja, sino que lleva por bandera, ya que en sus propias palabras, la falsa modestia es la vanidad de los mediocres. Y ya es todo menos mediocre. Hombre, por favor. Nosotros nos encanta que venga a vernos, sí. Olga, muchísimas gracias, de verdad, por acercarte este ratito. Además, es que da igual de lo que podamos hablar, da igual de lo que hablemos, nos encanta. Esa frase es de Retana, pero me gusta mucho emplearla, porque hay gente, ay, yo no sirvo para esto, la modestia es absurda. No, si la modestia es absurda, claro. Es absurda. Hombre, sobre todo presumir de modesto. Ser modesto está bien, pero presumir de modesto ya no tiene sentido. Ya no eres modesto. Pues muchísimas gracias de verdad por este ratito en vela con nosotros. Conferenciante, escritora, cupletóloga. Estuvo con nosotros este verano, ya se lo contamos. Y sobre todas las cosas, cupletista. Estamos encantadas de volver a verte. En tu primera visita nos explicaste que el cuplé nació como tal en Francia, uh-huh, aunque fue en España, especialmente en Madrid, donde conoció su esplendor, ¿no? ¿Se sabe cuál fue el primer cuplé? Bueno, el primer cuplé que se escuchó en España, fue La Pulga, que lo estrenó una cupletista alemana. Es que es muy, muy gracioso, porque el cuplé era francés, ella lo cantaba en italiano y la intérprete era alemana. ¡Joder, qué mezcla! O sea, imagínate, luego un empresario, al ver el éxito de ese cuplé, decidió traducirlo y se lo dio a Pilar Cohen, que ya lo estrenó en castellano. Pero la verdad es que se interpretó en el año 1893 en un teatro, un teatrucho pequeñajo, el Teatro de la Barbieri, en la calle de la Primavera, muy cerca de Lavapiés. Uh-huh, uh-huh. Oye, Olga, ¿es el cuplé, crees, un retrato fidedigno de la España que vivieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos? ¿Hasta qué punto crees que es una herramienta para conocer? Por supuesto que es una evocación de una época. Yo creo que es la crónica de una época, porque lo que hacían los autores era inspirarse en cosas que le llamaban la atención, hasta un pulverizador, o una regadera, o una llave, o un personaje como el sátiro del ABC, que salió esa noticia en el diario ABC, pues inspiraba al autor para componer un cuplé. ¿Me quiere usted decir si por acaso usted del sátiro es del que habló ayer? Tengo una anécdota. ¿Puedo contarla? Sí, es que favor, me quedo prendada. Por favor. Vestida con la pluma. Bueno, imaginaos, imaginaos una fiesta familiar enorme, eran unas bodas de oro, y así estaba yo cantando, me habían contratado. Había hecho ya la vida en verso de los protagonistas, porque me gusta mucho y me inspiro en una serie de preguntas para que me las conteste la familia y hago una vida en verso. Pero entonces, cuando es un público tan variado, porque al ser una fiesta familiar puede haber niños, puede haber mayores, maduros, pues ya está, el sátiro de la veces siempre lo canto. Y me veo al fondo un chico barbudo, con una cara de estar entregado y ver el espectáculo, digo, ese va a ser el sátiro. Y al lado veo una señora y al otro lado suyo otro señor con barba, y entonces le digo que suba, y sube conmigo y digo, ¿me puede usted coger de la cintura castamente? ¿Tiene usted amor? Aquella señora dice, ¿está aquí su mujer? Y dice, no, mi marido. Aquello fue un poco escandaloso, porque en medio de aquella, ya, porque eran unos señores muy serios, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues yo, ay, sí, se lleva muchísimo, no pasa nada. Uh-huh. Pero imagínate, cuando yo pensando que era bueno. Ver, entonces, el sentido de la vez está estupendo. Digo, mira, coge, le pongo un mantón por encima, digo, y le pregunto, y le enseña todo, y hace ¡zas! Y vosotras deis un alarido histérico, porque cuanto más histeria pongáis, más ilusión le va a hacer. Y entonces hace así y digo, ¿te ha gustado? Dice, sí. Dice, sí, que repitáis que esto es una vez en la vida. Así que yo, en fin, ya sabes que hago como muy veraz lo que canto. Se inspira en hechos reales. Bueno, yo tengo con Olga, tú tienes... Dicen que ay, estamos oyendo. Míralo, pero qué bien. Pero qué bien. My mother. Que a cuántas se encuentra por ahí, hace ver no sé qué. La llave, la llave. Yo sé de algunas chicas que andan ya por el rabiando de curiosidad. Fortunata. Y en cuanto ven a un hombre por ahí, quisieran preguntarle así. Mira. ¿Me quiere usted decir si por acaso usted es el sátiro del que habló ayer el ABC? Debajo del gabán no lleva nada más que el traje de Adán. A ver, es que tú tienes que hacer un programa de tele, por favor, porque... Sí, es genial. Estamos todos, dirán, que callada está la Tavares, pero es que yo me quedo alucinada. Y porque ella lo representa. Claro, y pues es lo que dice aquí en la radio. A mí me encanta la radio. Sí, a mí nosotros le ponemos al público que nos está escuchando. Ya le estamos dando imágenes con estas cosas. No, seguro. Sí, pero a nosotros nos estás dando todavía más. Bueno, es que yo he venido. Me he puesto plumas hasta debajo de los auriculares. Vamos a colgar para todos esos seguidores que cómo te reinventas tú con todo, ¿eh? Hay que ver cómo controlas qué web. Estamos comentando qué web tienes tan completa. De verdad que. Que la tengo que actualizar un poco. Pues ole por ti. Tengo que hacer como con el Facebook actualizado. El Facebook constantemente actualizado con las últimas noticias. Le mandamos un beso a todos los seguidores de Olga, que sois muchos, ya nos hemos metido en su Facebook, y un besito, y colgaremos la foto, porque claro, es verdad que se ha venido absolutamente ambientada, pero es que como lo cuenta todo y lo escenifica, tiene tanto de artista, joder. Es que si alguien se puede imaginar el mejor show de cuplé, es lo que está pasando ahora mismo en este estudio de Radio Nacional. Y además estamos poniendo el disco, me y encanta, y lo que quiero es escucharla, no sé si el CD, pero me gusta más oírla a ella. Bueno, ya hemos comprobado por las canciones anteriores que la picardía y el erotismo es uno de los temas más recurrentes del cuplé, pero respetando ciertos límites, entiendo, ¿no? Bueno, vamos a ver, el cuplé es un género tan completo que la intérprete tiene que ser actriz y tiene que hacer la picardía sin traspasar la barrera de lo obsceno, porque si yo digo, tengo un jardín en mi casa que es la mar de re bonito, no tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. Pues eso ya es basta. Es una mirada, es una mirada. Es una mirada, pero si coges y haces un gesto, ¡zas! Entonces ya pierde su encanto. Claro, absolutamente. Pierde su encanto. Ya y luego, ese es el cuplé pícaro, el erótico festivo que tú decías. Pero está el frívolo, que puede ser, tápame, tápame, tápame. A una chica le dice a un chico a principios del siglo XX, tápame, tápame, tápame, y se ponían loquito perdido. Claro. Y ahora te quitas. Y aprovechando que está Olga, yo que soy, vamos, no tengo ni idea de cuplé, nada más que el que te oigo a ti cantar. Hay otros géneros de cuplé, es decir, erótico festivo, el anti-erótico festivo. Claro, el cuplé es lo que decía, que la actriz que lo cante tiene que ser actriz, la cantante tiene que ser actriz, porque luego viene, después de todos esos cuplés frívolos, cómicos, como el sátiro del ABC, el pícaro, están los cuplés sentimentales, la violetera, eso es muy bonito. Fíjate, yo cambio mucho de repertorio, porque donde estoy, el público repite mucho, entonces me veo obligada, bueno, encantadísima, tengo tanto. Y entonces hago el cuplé, pero nunca dejo de cantar la violetera. Claro. Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando. Que van piando. Ese es sentimental. Qué bonito. Qué maravilla. Pero está el dramático. O sea, el dramático es verdaderamente muy importante en el cuplé. Pero no hay que ser llorona. Claro, exagerado. Si tú lo estás diciendo, es que es sutil. Lo mismo para una cosa. Si tú vas al relicario, ¿cómo hay que interpretar el relicario? La primera parte alegre, lo conoce. Un día de San Eugenio, yendo hacia el Pardo, le conocí... Hay quien dice al Prado, no es el Pardo. En San Eugenio se va a coger bellotas en noviembre. Claro, hay que estudiar, sí, Yendo hacia el Pardo, le conocí... Ahí está, alegre, la primera parte. Era el torero de Mastronillo y el más castizo de Tomadrid. Iba en calesa pidiendo guerra, y yo al mirarle me estremecí, y él al notarlo saltó del coche y muy garboso vino hacia mí, tiró la capa con gesto altivo. Bueno, hoy tendríamos que pagar por hacer este programa, ¿eh? Pues sí, hoy sí. Tendríamos que pagar, porque bueno... Esto me está recordando completamente aquella noche de verano en la que vino Olga, sí. Y en la que descubrimos, bueno, yo por lo menos... Llave, regadera... Pero sí, qué bien, sí, Olga, sí. Lo que hablamos, estamos hablando, Carol es jovencísima, eso es lo que más me interesa. Adri es y aparte gallega, quiere decir que quizás no, por cuestiones geográficas, no, pues a lo mejor no era muy afín a la historia del cuplé, y la verdad es que estoy descubriendo como un mundo... a petición popular, estamos, que viene Olga. Olga, sí, y además yo me estoy dando cuenta, antes lo hacía ella, decía, fijaros que swim, iba siguiendo swing, el ritmo. Claro. Y decía mi madre, que era tan estupenda, es mi denominación de origen, no tengo claro, más remedio. Claro. Ella decía, hay que ver qué swing tiene, no sabían lo que era, pero lo tiene. Sí, pero, claro. Y es verdad que la riqueza musical que tiene, que no es todo el shotis, y que tiene un ritmazo que lo sigues. Y el pianista vital, ¿no? En la interpretación. Aquí parece que estaba galopando. Pablo Jiménez es maravilloso. ¿Has visto cómo era? Como era un caballito. Esa es la partitura, porque yo exijo a mis pianistas que se ciñan a lo que escribió el autor. ¿Por qué? Pues porque para eso lo escribió. Y eran grandes. Fíjate, Padilla. Claro. Padilla, el autor del relicario, sí, decía, sí, sí. Olga también. Hay quien canta el relicario llorando desde el principio y el torero se muere en la segunda parte. Pero hay que cantarlo, cuando lo cantas, tienes que cantarlo con pena, porque estás recordándolo, pero no eres el torero agónico. Claro. No tienes que dosificar, ir revelando la información. En todo lo que está contando, claro. Es la sutilidad, es la línea esa que es tan delgada que no la tienes que pasar. Y además decíamos que no todo se canta a ritmo de chotis. No, es que la riqueza del cuplé es precisamente la cantidad de ritmos que lo acompañan. Alguno habrá dicho, pero ¿cómo que chotis? Sí, hay cuplés que tienen ritmo de chotis, como agua que no has de beber. Es un chotis finolis, pero ahí está el tiempo de chotis. Que nos dijiste que era chotis, además, ¿no? Chotis, ¿no? Dependiendo de cómo rime. Depende de dónde va la frase. La frase apoyada. Es verdad que nos dijo que venía de la palabra Scottish, de Escocia. Scottish, de Escocia, sí. Pero bueno, ahora estamos hablando de un cuplé que lleva ese ritmo. Que no es un chotis para nada, pero lleva el tiempo de chotis. Ya sé que vas diciendo que soy mala, que el alma tengo negra, muy negra, que soy interesante. pesada y pretenciosa, que de orgullosa no cabe más. Ya sé por qué de mí vas así hablando, y es que el despecho te está matando. Por no ver tu pasión correspondida, y eso en la vida lo lograrás. No te ocupes. Bueno, acabas de echarse un baile. ¿Qué? Bueno, pues puede ser. Sí. Oye, una cosa, antes de nada, está diciendo, tenéis que venir a vernos. ¿Cuándo tienes actuación? Ah, bueno, pues mira, tengo actuación todos los jueves. La próxima, venga. Vamos a ver, entonces, ¿me permitís que haga un poco de...? Por favor. Por favor. Guía solo comercial. Faltaría. Por esto, favor. Es, esto es servicio público. Queremos. Y ven, y ven, y ven. Y yo cantaba el ven y ven en la calle de La Palma. Ahora lo canto los jueves a las 8. Mi vida... En la Prospe, que es el barrio de la Prospe, en la calle Mantua 99, detrás del Auditorio Nacional, en el Teatro Prosperidad. ¿Eh? ¿Habéis tomado ¡Olé! Nota? Porque me sale del alma. Cada vez que veo gente joven, bueno, me vuelvo loca, porque ese es el futuro del cuplé. Sí, pues nosotros, con nosotros lo tienes, lo estás logrando porque lo mantienes vivo. Queda mucho que contar. Por supuesto que sí. Estás los jueves... a las 8, en el Teatro Prosperidad. En el Teatro Prosperidad. Vamos a escuchar un poquito más de música de Olga. Entre los paisanos y los militares. Una polca. Este es otro ritmo. Oye, una cosa. Me salen a diario novios a millares. Como monigotes van detrás de mí. Y a todos les hago que bailen así. Alza catapum, catapum, pum, candela. Alza para arriba. Polichinela, alza catapum, catapum, catapum. Como los muñecos en el pim pam pum. Hay un señorito de esos calaveras, de los que se pintan lunares. Buah, chicos, ya sabéis, los jueves a las 8 en el Teatro Prosperidad. Ahí sí. Iremos. Bueno, a, además, tengo que contar algo, luego lo cuento. Venga, si luego lo contamos. Ahora, mira, casi. ¿Te importa quedarte un ratito más? Yo que va, estoy encantada. Bueno, pues, yo soy noctámbula. Ahora vamos a escuchar a nuestros compañeros con los informativos. Es que teníamos un tiempo, chicha. Pero es que nos falta tiempo. Así es que vamos con nuestros compañeros de informativo. Vamos a escuchar un poquito más de Olga, los informativos, y después seguimos con Olga Ramos. La maligna que a mí me está molestando, porque me pica y se esconde y no la puedo echar mano. Corre que corre bajo mi traje, haciendo burla de mi pudor. Su impertinencia me da coraje. Como la pille, señores míos. Sí, sí, porque hay que trabajar. No se puede decir, como la pille, señores míos. Hay que hacer la subidita y caer en el ritmo. Como la pille, señores míos. Como la pille, señores míos. Como la pille, no habrá perdón. No, no, no, no, no, no. No habrá perdón. No habrá perdón. Anda, ya no me pica. ¿Quién la tendrá? Aquel caballero de la barba. La tiene usted. Rásquese, rásquese, joven. ¡Ay, qué picor! Aunque perdí mi sosiego por esa pulga insolente. Aquí es imposible dormirse. Vamos a irnos abajo para nada. Mucho nos mantiene, hola, María. Sí, nos sí. Mantiene arriba a todo el equipo. Y además nos estaba contando cosas fuera de micro. Que Olga, vamos a compartirlo con los oyentes, sí, vamos, ¿no? A ver, nos ha contado tantas cosas que bueno, pero esa que estábamos hablando que te tenía ahí medio preocupada. Sí, una frustración que tengo. Frustración, ¿tú? ¿Cómo sí, estaba empeñada tú? En hacerle la despedida de soltera a doña Cayetana. Porque yo hago despedidas de soltería sin sexo, pero pícaras y divertidas, porque claro, a esas alturas ya. Y entonces le había compuesto, había hecho una parodia de una mazurca muy famosa, que además se la canté una vez en el Bellas Artes, cuando estaba tan malita, que estaba en una silla de ruedas, no sé qué le han hecho, la han dejado estupenda, pues eso fue antes. Y cuando yo la vi allí, solo me habían llevado para cantar la violetera, pero dije, no, yo no me voy del escenario sin decirle algo que le cuadra mucho, que es una maravilla de Guerrero, que dice: cuando voy a los bailes del duque de Osuna, con el miriñaque de rico muaré, oigo que murmuran, no existe ninguna que tenga más lebreve ni tan lindo pie. Y si bajo al prado sobre el raso vivo de mi carretela que luce un blasón, dicen los jinetes que van a mi estribo, doña mariquita de mi corazón. Y en lugar de decir: en el Madrid romántico no se oye otra canción, y dice la mazurca: mariquita, mariquita. Yo decía: Cayetana, Cayetana, doña Cayetana, déjele a Alfonsito la libre disposición. Pues claro, le han quitado todo porque ha firmado no sé qué, que no tiene derecho. Pero ¿y la libre disposición? Se lo ha perdido ella, ¿no? Mira, y luego tengo que deciros que los que vayáis al Teatro Prosperidad os vais a llevar la sorpresa que yo me llevé el otro día. Porque al ver cómo eran los dueños del Teatro Prosperidad, la honradez que tenían, lo honesto que eran, lo entusiastas que eran, que son actores, que han puesto eso por amor al arte, por cariño, pues resulta que les dije: mirad lo que os voy a dar. Y era el telón que había de fondo en las noches del cumple, que es un telón pintado por los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios, que está en la calle de La Palma. Y aquí estaba este lugar, y el cumple estaba enfrente. Y el dueño les pidió en el año 67 o así que hiciesen un óleo, una pintura sobre ese escenario, que es un, fíjate, es como un gran abanico de 6 metros de largo y 2 metros de alto. Y lo tenía enrollado yo en mi cuarto, encima del armario. Y entonces se lo di a los actores esto. Digo, hay que restaurarlo porque ha pasado muchos avatares ese. Llegó a perder los colores, y cuando lo fuimos a poner después de que mi madre se fue a México, cuando lo colocamos, estaba color sepia, como las... Era todo unos colores maravillosos, unas cupletistas. Pero lo has recuperado, estiro, entonces. Estiro Toulouse-Lautrec, y entonces estaba todo color sepia. Y lo colocamos allí en las noches del cuplé en el año 60, en el año 80, y nos quedamos un poco descorazonados porque haber estado un año en un local con tanta humedad le había quitado los colores, eso pensábamos. Cuando llegamos el día siguiente, los había recuperado. ¿Cómo? Al abrirlo, al estar otra vez en su lugar, lo había recuperado. Tenía manchas, pero estaban brillantes. Y entonces, pues, vimos que a pesar de todo, había recuperado sus colores en mi casa, no se había quitado. Se lo di, y después de bastantes semanas, el último jueves me dijeron: ven, pasa. Y me hicieron pasar entre el público, pero el público estaba fuera, no estaba en la sala, y la sala está oscura total. Y me empiezan a poner, cuando yo canto, quiéreme mucho, dulce amor mío, me lo empiezan a poner. Encienden las luces y me veo el telón de las cupletistas en el Teatro Prosperidad. Qué bonito. Así que eso va a ser un aliciente más. Es que eso iba a decir. Es que no solamente... Dime. Que no le va a faltar público. No sabéis cómo está el Facebook. Es que no... Te mandan un ramito de violetas, dice David Guillén. Violetas para todos, de nuestra violetera Olga María Ramos, y para ella, por supuesto. Es un catalán maravilloso. Bueno, Andrés Berajano Ramos. Asturiano. Bueno, te lo sabes. Son mis amigos. Mar Huelga es la que seguramente ha colgado el sátiro. Sí, te adoran. Pues no paran, que te quieren, que allí estás, que bueno, que no va a faltar gente joven entre el público. Por supuesto que no. Nosotros además, lo que decías con lo que estabas contando del cartel, ¿no? Del telón. Va a ser una gozada además disfrutar de yo les di besitos el otro día, me emocioné mucho. Además, es que es muy emocionante. Y además están como muy a los Toulouse-Lautrec, pero es que hablando del erotismo, resulta que los chicos que lo pintaron se inspiraron en Toulouse-Lautrec, y hay una cupletista que está a la derecha, o una bailarina de cancán. Oye, sinceramente, está toda espatarrada. La estoy viendo. La estás viendo a la porque derecha. Porque nos la acaban de subir al Facebook. Mar Huelga acaba de subirnos la foto del escenario y estoy viendo a la chica espatarrada. Pero es que esta, yo nunca la había visto, porque como mi madre era tan mirada, había colocado una mesa con el amplificador justo delante de ella en el espatarramiento. Entonces, ahora es cuando la veo, digo, madre de mi vida. Pero es que así las pintó Toulouse-Lautrec a una de ellas. La Gulbio, no sé cómo se llamaba, la pintó así toda. Así luego le preguntamos a Margasca cómo. Yo reconozco, a mí me te lo juro que me eclipsa entera. Yo me quedo solamente escuchándola y todo. Yo estoy encantada, estoy como. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, seguimos hablando, ¿no? De cuplé. Bueno, ¿con qué? Bueno, pues que el cuplé era la crónica de una época, sí. y por ejemplo, Las niñas reprimidas de Las tardes del Ritz es un cuplé que es el digamos que es el foxtrot por excelencia. Tiene un saborcito, eso del swing que decíamos antes. Sí, sí, por sí, el ritmo. Pues iban al de Hotel Ritz a buscar novio, porque ahora es más fácil, pero entonces estaba complicadísimo. Bueno, no te creas, también está complicado porque ahora, no, decente. Es que, decía Olga, dice, perdóname los jóvenes, pero es una broma de Olga que decía, ahora le dicen, la llaman la prueba del amor, le dice el chico a la chica, Cristeta, sin pararse en el Cris. Cristeta, deja que te pruebe, como si fuera un melón a cala. Pero en fin, bueno, Olga María Ramos hoy con nosotros en La Noche en Vela. Estamos encantados. Oye, ¿y la chica del 17? Bueno, la chica del 17 existió, igual que las niñas de Las tardes del Ritz. Y era una niña, una chica, guapísima, que vivía en Tribulete 13. Lo que pasa que por aquello de la rima del mete y del tribulete me pusieron 17, claro. Había que cambiar el número. Además es de unos catalanes y fíjate, es un pasacalle madrileño, qué cosa más bonita. A Zagra, Boixader. Y entonces decía, ¿dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Cuando oí inglés digo, where is she going? The 17 tribulete street. Claro, hay que hacerlo internacional. Pero eran dos hermanas. Y esta de repente, de la noche a la mañana, la empezaron viendo que cambiaba de look, que iba con unos trajes de locura, que de repente un coche, otro coche que la recoge, y claro, los vecinos estaban escandalizados. Al final, ella se casó con un chico ciego, fue muy feliz, se retiró de toda esa vorágine y fue un personaje real que inspiró este cuplé. Y se casó con un chico ciego, siendo tan bella, quiere decir que a lo mejor al final es curioso. Se mete la chica del 17, ¿de dónde saca? Pa' tanto como destaca, pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. La chica del 17 gasta zapatos de tafilete, sombrero de alto copete y abrigo de petit gris, los guantes de cabritilla, medias de seda. Bueno, es que hay tantos temas que queremos poner. Estábamos hablando también de que también es ritmo de foxtrot, el muy mono, ay papá. El muy mono, el ay papá. Cuando yo digo a la gente que me coree, ay papá, y les digo, tenéis que hacer tutua, tutua. Venga, te lo hacemos. Venga, hacerme tutua de atlántico latinos. Vamos a ponerlo, por favor. Sí. Lo hacemos todos, ¿eh? Allí en Facebook también. Venga. Y en casa. Las farolas de Rosales prestan su complicidad, porque todas nos encienden al llegar la oscuridad. Ay, papá. Tutúa, tutúa. Permítala. Tutúa, tutúa. Ir al parque a pasear. Ay, papá. Tutúa, tutúa. Tema usted, tutúa, tutúa, lo que sea sonará cuando suenan las zarzuelas, los fostrotes y el cantante. Nuestro técnico también hace más. Es como Intercristales, ¿no? Qué bien. Vienen a oír, tutúa, tutúa, es que vienen a. Lo he dicho, una cámara aquí cuando venga Olga Ramos, porque nosotros le tenemos que regalar también a todos esos oyentes que siguen, todo y todos video, seguidores de Olga, nosotros tenemos que aportarles un documento también gráfico, nuestro documento. Tienes que venir otra vez. Está, ¿cómo que si vuelvo? Además, hay tantas cupletistas. ¿Cómo que si vuelvo? Hay tantas cupletistas a las que nombrar, tantos autores a los que recordar, que la Fornarina, la Goya, bueno, Raquel bueno. Meyer, la Chelito, que era un escándalo, esa era la psicalipsis. Así que sí. Bueno, la tenemos Chelito. Pendiente que el próximo día nos digan lo de la psicalipsis. Sí, exactamente. Sí, sí, sí, y nosotros ir el jueves próximo. Sí, señor. Al Teatro Próximo. Y los que estén fuera de Madrid, que vengan a verlo. Claro que sí. Va a valer la pena. Y muchos oyentes que tenemos de fuera de España, que alguno viene de trabajo o viene de vacaciones, pues que se anoten en su agenda el teatro. Y si no, que nos llamen a nosotros. ¿Dónde era lo de Olga Ramos? De Olga María Ramos. Y nosotros se lo contamos, ¿verdad? Pero están en el Teatro Prosperidad los jueves a las 8 de la tarde. Olga, ha sido un placer, de verdad. Es que hay un montón de cosas que contar y además yo me tendré que organizar. Porque escucho una cosa y digo, vamos a por eso, vamos a. Y no sigo guión ni sigo nada porque lo que me pero gusta es una maravilla, oírla que se lo ella. Salte, claro. Y ya lo sabemos. Queda esa pendiente, Adrián, tú te encargas de lo de la cámara. Por favor. ¿Vale? Que se lo debemos a los oyentes y una visita tuya, Olga, otra vez porque nos llenas de energía a estas horas es de la una pasada. Pues besitos a todos vosotros, a los que estéis al otro lado. Y nada, hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves, la primera. Es el jueves. Un abrazo, guapa. Gracias. Hasta luego. Chao. De gozar. Un pollito que la vio, para el chotis la invitó y salieron a bailar. Pero mientras que bailaban, como tanto la apretaba, sin querer la lastimaba el animal. Suélteme usted, decía medio ahogada Asunción, porque me aprieta y me va usted haciendo un daño atroz. Sáquese usted esa llave tan grande y feroz que lleva ahí en el bolsillo del pantalón. ¡Ay, qué ingenuidad más ingenua! Pero claro, es que entonces las llaves...